hoy fue un día, a pesar de viernes, de muchas noticias. Tuvimos la confirmación de la continuidad judicial de los problemas del vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, porque la causa Chicone fue ratificada con los testigos, fundamentalmente su ex, la ex esposa de Brondebrole en Mendoza. Recuerdan ustedes que había por allí una espada de Damocles, justamente por ese vínculo de parentesco o de relación matrimonial, porque en realidad los cónyuges no son parientes, pero bueno, de relación conyugal, que en última instancia la justicia decidiera desconocer justamente por ese vínculo. No fue así, el testimonio fue aceptado y eso complicó la situación judicial del vicepresidente en ejercicio de la presidencia en la causa Chicone. También hubo, para el lado bueno del gobierno, una noticia respecto de la suerte del juicio en Nueva York, porque y en cierta manera con algún grado de paradoja, porque el tribunal decidió sostener la medida cautelar, como se dice en inglés, el stay, que pone bajo el paraguas de la espera el hecho de que la Argentina deba ponerse con los 1.300 y pico de palos a los fondos buitre, como los llamamos nosotros, o holdouts. Decía ligeramente paradójico o irónico, porque un país cuyo gobierno le entró fuerte a las medidas cautelares en nuestro país, a tal punto de pretender, luego la justicia declaró inconstitucional el proyecto, pero la pretensión estuvo prácticamente de eliminar, ¿no?, las medidas cautelares, y es una ironía que hoy el gobierno de ese país esté justamente beneficiado por una medida cautelar en sede extranjera para no gatillar semejante cantidad de guita. Una cuestión más que nada circunstancial que hoy estaba pensando, la casualidad, que a veces no es tan casual, de los meses de octubre y noviembre, ¿no?, que han sido fatídicos para la libertad en general. Recuerden ustedes, en noviembre de 2008, luego de haber hecho una consulta un par de meses antes, el propio gobierno, a todos nosotros, sobre si queríamos o no mantenernos en el régimen mixto de jubilaciones que llevaban adelante las AFJP, y recibir de parte de la ciudadanía una respuesta en una proporción de 8 a 2 favorable a seguir. Dos meses después, en noviembre del 2008, el gobierno estatizó el sistema. Un año después, en octubre del 2009, sanciona la ley de medios, que todos sabemos, bueno, las discusiones que tuvo, hasta que, bueno, muy discutidamente diría yo, su constitucionalidad fue avalada por la Corte el martes pasado. En noviembre, nuevamente, de 2012, el gobierno sanciona, y ahora vamos a tener media palabra respecto de eso, pues está por cumplir un año, la llamada Ley de Mercado de Capitales, que pone, bueno, una reforma draconiana sobre el sector privado. Y finalmente, ya sabemos, en octubre, fin de octubre de 2013, la Corte avaló la constitucionalidad de la Ley de Medios. Así que, libertad, agárrate los pantalones cuando llega octubre y noviembre, porque te pueden embocar de cualquier lado. Y respecto de esto último, siempre decimos acá la relación que hay. Algunos lo consideran lamentable, otros no. No lo sé, pero es la relación que hay. Y la verdad que nadie ha inventado la fórmula mágica para evitarlo. ¿A qué relación me refiero? A la relación entre el dinero y el vivir mejor, el llegar al desarrollo, el estar tranquilos desde el punto de vista de llegar a fin de mes, el poder ahorrar, el poder tener una vida agradable, apacible, el que el país sea un país desarrollado. Bueno, todo eso, lamentable o afortunadamente, no sé, que cada uno le ponga el adjetivo que quiera, depende de la guita. Sin guita no se puede hacer eso. Y siempre estamos, por lo menos en los últimos días, comentando alrededor de lo inteligente que sería armar un plan para atraer guita en lugar de armar medidas para echarla a la guita. Pero lo cierto es que la Argentina se ha empecinado en justamente tener un discurso, y más allá de un discurso, hechos concretos, contantes y sonantes, para, de todas las maneras que pueda, echar guita. Y esta ley, de llamada de mercado de capitales, es otro capítulo en el mismo sentido, en la medida en que, primero, impone prácticamente un sistema policial para las operaciones de acciones y para las operaciones de bonos que lleven adelante los agentes de bolsa. Poco menos que los agentes de bolsa deberían convertirse en una especie de un policía por hincha si estuviéramos en un imaginario River Boca. Imagínense 60.000 hinchas, 60.000 policías, bancado por los clubes. Se funden todo en dos días. Bueno, este mismo esquema es el que pretende la ley de mercado de capitales para los agentes de bolsa, no quedaría uno. Y en materia de las empresas, el artículo 20 establece la famosa posibilidad de que la Comisión Nacional de Valores, por el solo pedido de la minoría, intervenga el directorio de una empresa, remueva a los dueños o a los directores mayoritarios y tome el control por 180 días de las empresas. ¿De dónde viene esto? Justamente de lo que decíamos de las AFJP. Cuando las AFJP existían, muchas compraron acciones de empresas porque la consideraron un buen papel como activo de los fondos jubilatorios para los futuros jubilados. Cuando el Estado estatiza las AFJP, esas acciones pasaron a manos del Estado. Y como las AFJP, en función de esas acciones, tenían uno o dos directores en las compañías privadas de las cuales habían comprado acciones, esos directores pasaron a ser directores del Estado. No las mismas personas, el Estado los reemplazó por tipos de la cámpora, básicamente. Entonces ahora esos tipos, que son minoría en representación de las acciones del Estado, estatizadas de las AFJP, pueden pedir el reemplazo del directorio completo de una empresa, la remoción por 180 días, y la Comisión Nacional de Valores, sin derecho a defensa judicial, lo cual para mí es una flagrante violación al artículo 18 de la Constitución, que garantiza el debido proceso, sin derecho a defensa judicial, se hace cargo de la empresa. Entonces imagínense un inversor que, como siempre decimos, ya tiene que estar lo suficientemente loco como para pensar en venir a meter un mango acá. Pero supongamos que esté lo suficientemente loco. Entonces el tipo tiene ya más o menos decidido venir acá, a meter guita acá. Y se entera de esto, de que hay una ley que su eventual director minoritario un día se levante y dice: voy a pedir la remoción del directorio a la Comisión Nacional de Valores. Y sin derecho a defensa judicial te pegan un escobazo en el traste y a la mierda. Listo. Se hizo cargo la Comisión Nacional de Valores de la empresa. El tipo dice: yo no voy ahí. Si hay otros países para invertir, ¿qué necesidad tengo de ir a esta tierra de locura en donde un día, sin derecho a defensa, me pegan un escobazo en el traste y me sacan de la empresa que en la que puse la guita? Así que, muchachos, la verdad es incomprensible, digamos, cómo la Argentina se dé el lujo, ¿no es cierto?, de lo que otros países no saben cómo hacer para atraer. Nosotros buscamos la manera de echar los escobazos. Así que, bueno, como siempre digo, seremos muy revolucionarios, pero no vamos a morir de hambre.